Hola, qué hermoso día, por Dios. Hola, Sandrita. ¿Cómo andás? Mandamos un abrazo a los vecinos y vecinas de nuestro querido barrio de La Boca. Estás escuchando Rompe el Cerco, el programa informativo que de lunes a viernes te cuenta las noticias del barrio y la agenda de las luchas populares. Así es. Bueno, estamos aquí en otro programa. Saludamos a Jota, que está del otro lado. Nuestro operador estrella. Y te contamos que si te querés sumar a la grilla 2025 de la Riachuelo, podés venir a hacer tu programa a la radio de tu barrio. Y nos podés consultar por tu espacio en el aire, mandando un mensajito al 11-22-68-65-19. 11-22-68-65-19. Nos mandás un mensajito, si no, nos mandás un mensaje también a nuestro productivo, que es Riachuelo Producciones, en Instagram. Y te podés sumar a la radio comunitaria del barrio de La Boca. Hermoso día hoy, ¿no, Sofi? Está lindo. Acá estamos en Suárez 421 y ahí tenemos levantada la cortinita y vemos a los vecinos. Mira, justamente están pasando las compañeras de... Mira, ahí saludan. Qué lindo esto, estar en el vidrio. Te mandan saludos, JR, a vos también. Hermoso día de este 19 de febrero. 19 de febrero ya. ¿Cómo se pasa, no? Terminando el veranito. Sí. Lindo. También tenemos redes sociales donde puedes buscar nuestras coberturas y material audiovisual. En todas ellas aparecemos como FM Riachuelo. En Facebook. En Instagram, en Facebook, en YouTube. En Twitter y en SoundCloud. En YouTube nos puedes ver las transmisiones en vivo. Sí, salimos espectaculares ahí, ¿no? Sí, ahí nos peinamos todos. Sí, bueno, vos. Yo todavía no. Estoy pensando ahí, estaría lindo actuar ahí, ¿no? El vecino te ve, te conoce. Estaría bueno, un radioteatro. Ya vamos a llegar. Una representación. Hoy vamos a estar hablando con Selva Negra, compañera vecina del barrio. Artista popular, que va a estar abriendo el espacio del ascensor, que ya es un espacio de encuentro, pero que lo puso más lindo, más... Qué bueno eso, Lo está poniendo lindo para abrirlo más al público. Qué para lindo. Que sucedan cosas de encuentro, encuentros culturales. Así que la vamos a llamar para que nos cuente un poquito de eso. Qué bueno que está eso de abrir o acomodar lo que ya tenés, porque esto del encuentro está muy bueno en estos momentos, ¿no? Hay que fomentarlo, ¿no? Exactamente. Y también vamos a estar compartiendo una entrevista que le realizamos a Lito Borello. Él es secretario general del Movimiento Popular Los Pibes. También secretario de Derechos Humanos de la UTEP. Exactamente. Estuvo ahí entrevistado en una radio AM, así que vamos a pasar ahí... La entrevista, que fue muy buena, para que los vecinos puedan escuchar, hablando del tema de seguridad, que está muy complejo todo eso, el tema de la seguridad, con algunos episodios que pasaron en la ciudad de Mar del Plata, que ahí él va a explayar ahí su opinión. Buenísimo. Bueno, así que eso es lo que ofrecemos el día de hoy. Jota, ¿ponés una musiquita si arrancamos? Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche. Luna, no te olvides. Sé que siempre anduve de bar en bar, una copa aquí y una copa allá, y creí que esto era ideal. Amores que vienen y amores que van, nunca me paraba en ti a pensar, que también me amabas y ahora no estás. Yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Dile que no soy feliz. Esto es muy cierto. Dile que no soy feliz, que te cuánto tiempo en vano he dejado atrás, sin conocimiento de la realidad, siempre caminando hacia ningún lugar, un paso adelante y dos hacia atrás, la mirada puesta en la falsedad, y tenía familia y también hogar. Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Dile que no soy feliz y que de volvimos a la FM Riachuelo, a Rompe el Cerco. Hermoso temita, se mandó Jota, ¿eh? Un poco más me subo arriba de la mesa. Y te contamos que ahora estamos en comunicación telefónica con nuestra querida vecina Selva Negra, que está del otro lado. ¿Cómo andás, Selvita? Acá Sofi y Sandra te están hablando. Selva. Selva Negra, ¿estás por aquí? No nos dejes, Selva. No nos abandones, Selva. Tenés mucho para contarnos hoy. Ahí estamos tratando de recuperar la llamada, a ver si podemos contactar, porque les contamos que este sábado 22 se va a estar abriendo las puertas del ascensor, que es un espacio que la compañera vende, digamos, ropita, muy linda, pero que lo quiere abrir para poder generar un espacio de encuentro y cultura. Qué lindo. Ahí estás del otro lado, Selvita. Hola, sí, ahora sí los escucho, se había cortado antes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, chicas. ¿Qué onda? Poniéndole garra ahí a la tarde. Sí, poniéndole garra, noticias. Acá estamos con la Sandra. Contando un poquito la apertura del ascensor, que abre sus puertas, wow, siempre estuvieron abiertas, pero abre sus puertas como ascensor 2.0 este sábado 22. Exactamente, el ascensor sube otro piso. Qué bueno. Es el, que suba un piso en estos momentos, digo. La verdad que está re bueno, porque necesitamos eso. ¿Viste? Lugares de encuentros. Frente a todos los pronósticos, señoras y señores. Claro. Se viene toda pique y bueno, acá estamos, ¿viste?, poniendo la otra mejilla. Ese es el tema, ¿viste? Como toda laburante, como toda rebelde por sobre todas las cosas. Así que muy contenta por eso y porque bueno, ya se finalizó o está a punto de finalizar todo el terrible trabajo que de estos meses, que fueron alrededor de 4 meses que me llevó poder ponerlo así bien en popa y para poder estrenarlo. Entonces, bueno, es motivo doble de festejo, porque además de que se extiende, son 10 años de estar acá en el barrio con este proyecto. Entonces, imagínate que, viste, no es poco el motivo de festejo, ¿no? No, para nada. Ahí le contaba a los vecinos que el ascensor, bueno, es un local que digamos, donde vos vendés ropa, pero que también, digamos, suceden un montón de cosas, de encuentros, los vecinos se encuentran, charlan un rato, hay músicos también. Exacto. Que van, comparten música. Qué bueno. ¿Querés contar un poco la historia del ascensor para que tengan ese historial? ¿Cómo? Repetime la pregunta, que justo pasó un coche y no escuché. Si querés contarle a los vecinos qué es el espacio del ascensor y en lo que se va a transformar a partir del sábado. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, precisamente eso, como vos lo venías describiendo, es un espacio para amigos y vecinos que caminamos todos los días acá, y para cualquiera que se quiera acercar y conocer, que vengan de otros barrios, de otros países, el espacio está siempre disponible, con la mesita en la vereda, con así como si fuera a suerte de puesto, como para llamar un poco, que se entienda que hay algo. Tiene un toque. Tiene maniquí siempre en la puerta, tiene algunas pinchitas colgadas, un loro, un atril con sombreros, con pinturas, con obras de artistas de acá del barrio. Y después es siempre, bueno, el alma es la feria, ¿no? La feria, y la parte 2, la que se anexó ahora, es el, digamos, como que se extendió un poco la parte de que yo le llamo el rincón arrabalero, porque tiene un sillón antiguo, tiene fotografías de épocas, de historias del cine, de vinilos, de cosas de Gardel, de Tita, de Eva, todo es gente que marcó la historia de nuestro país, bien argenta, bien de raíz y bien de historia popular. Así que esa es la suerte en la que se anexa ahora, que tiene un espacio ya más propio, de mayor identidad y de protagonismo, y ya, bueno, no estar tan apretada como estaba durante estos 10 años en ese local que da a la calle, que quedó muy chiquito, porque entre lo que empezó así como con pilchas, después se fue sumando con objetos que a mí me gustaban, siempre me gustaban las antigüedades, las arañas, las cosas de metal, de fotografías, discos, de todo un poco. Bueno, todo eso fue creciendo. Entonces, ahora se puede disfrutar de ese segundo espacio. Por eso digo, bueno, en forma de chiste, ¿no? El piso 2, pero en realidad es el anexo que bien llamado, lo voy a considerar así como el rincón arrabalero, y que este sábado vamos a tener la oportunidad de presentar artistas, amigos, bailarines, veré si llega una murga, me están para confirmar eso. Un grupo de candombe, sí, seguro también. Así que, bueno, va a ser una fiesta muy, muy, muy linda, porque el espacio es casualmente eso, que fluya el barrio. Viene a ser, algunos le llaman como un centro cultural, pero no es, porque es en realidad la fusión de lo que sucede todos los días en el barrio y con esta cuestión de moda circular. Que bueno, empezó así, ¿no? Empezó así, pero digamos que fue dando sus vueltas, se fue abriendo, se fue expandiendo, y es lo que es ahora. Lo bueno es que si la gente no viene de última a comprar algo, está siempre la posibilidad de compartir algo en la vereda. Entonces, la cuestión es de que siempre está abierto para esta, para la frecuencia y la circulación de todos los clientes y los amigos que quieran estar. O sea, creo que la contracultura está siempre acá, firme al pie del cañón. De una. Contanos qué va a haber el sábado, o sea, ahí nos adelantaste un poquito que va a haber una murga, quizás sí. un grupo de candombe. ¿Qué artistas van a estar ahí? Sí. Sí, cantantes, músicos, folclore, entre otras cosas, tango y, bueno, ¿quién más? Ahí se me está escapando. Poetas también que van a leer, van a recitar. Se va a hacer la fusión de los artistas, sobre todo de los artistas del barrio, que es lo que más me gusta, ¿viste? Claro. Y después, obviamente, todos amigos que vengan de otros lugares, también súper bienvenidos. Pero en principio, los artistas de acá del barrio. Entonces, esto sería un lugar de encuentro de amigos tienen características muy, muy populares, muy, muy de acá del barrio. De hecho, artistas plásticos que dejaron sus obras acá, que las tengo en exposición. Bueno, esa fusión de seres humanos, humanosos y sobre todo amigos, ¿viste? Porque cada uno con luz propia, ¿no? Ahí, hola, ¿me escuchás? Sí. Ahí retomamos un hasta poco. Hasta que estoy en la calle y... Sí. ¿Hola? Hoy se nos fue Selva. Se nos fue Selva. Estamos tratando estaba en la calle, debe estar a las corridas la también. ¿Hola? Bueno, sí, perdimos la comunicación con Selva. Ahí vamos a estar tratando de recuperar el contacto. Pero te contamos que este sábado 22 abren las puertas del ascensor como un nuevo espacio de encuentro de cultura con el barrio. Y bueno, estamos ahí tratando de poder charlar con ella. Esto es a partir de las 9 de la noche. Ahí en las puertas del ascensor que queda en la Madrid. Hola Selvita. Hola, volvimos. Hola, sí, ahí los escucho de nuevo. Estabas en la calle. Estás en la calle si se dificulta. Sí, estaba en la calle, mucho ruido. Bueno, ahí nos estabas contando de todos los artistas y todos los compañeros que van a ir este sábado. Y la verdad que es re importante que todos esos compañeros que tenemos en el barrio que hacen mucho arte tengan ese espacio, ¿no? Creo que es muy importante que el que recita, el que toca la guitarra, pueda tener esos espacios que a veces son negados en muchos lados, ¿no? Sí, y aparte también es como que yo creo que lo que debería ser natural, lamentablemente, viste, hay un montón de barreras, un montón de condiciones, un montón de impedimentos que a veces no permite que se fluya con la naturaleza que tendría que fluir, ¿viste? Ya tenemos desde el Estado nomás siempre los lugares más hostiles, desde los sindicatos y bueno, de ahí para abajo, lo que te puedas imaginar, ¿no? El maltrato, siempre digo que el artista en la Argentina, en el país, es muy maltratado, sí. Muy maltratado. Entonces, como que estamos de alguna manera un poco desamparados, como que si no hay una maduración, una toma de conciencia de todos en general, vamos a ser un poco infelices, ¿no? Siempre como tirando sangre o energía, es muy feo. Bueno. Ahí se nos cortó de vuelta la comunicación con Selva. Vamos a tratar de llamarla por línea. Así mantenemos la línea ahí y bueno, tratamos de que se mantenga la conversación. Pero repetimos, este sábado 22 a las 9 horas se va a estar convocando para estar todos juntos en el ascensor que queda ahí en la Madrid. Casi, o sea, la Madrid y Palos. Casi al lado de la heladería. Sí, casi al lado de la heladería. ¿Estás pudiendo comunicarte con ella, JR? Está para tratando. Que nos dé bien el horario, bien sí. la dirección, ¿no? Sí, para sí, que sí. Cualquier vecino que esté escuchando de San Telmo, de algún lado, quiera venir a encontrarse, a escuchar un poquito de música, pueda acercarse. Bueno. Va a ser bien recibido. Va a ser muy bien recibido. Aparte, como ya contábamos, es un espacio que ya tenía sus puertas abiertas para el encuentro, pero que, digamos, con todos estos arreglos y refacciones, va a tener más chance de estar más tiempo, va a haber baño. Hola, Selva. Estamos hoy. La tercera es la vencida. Decía, acá seguíamos hablando con Sofi de que, bueno. Lo importante, como te decía, de esto de los artistas, que tengan su espacio y su lugar y que el tema del encuentro, ¿no? Entonces queríamos que nos pases bien dirección, bien horario, así cualquier vecino que esté escuchando de San Telmo, de algún barrio, se pueda acercar sí, el sábado y pueda disfrutar de todo eso. Por supuesto. Bueno, entonces reitero, el espacio está acá en el barrio de La Boca, en La Madrid, 613, en el mismo lugar del evento, es acá mismo, en esa dirección, a las 21 horas, con distintas cosas, sí, con distintas, un popurrí de cosas, desde un corte de cinta hasta un desfile de moda circular, bueno, poetas y músicos. Así que todos vamos a participar de la misma ronda y a festejar los 10 años de estar acá en el barrio, en este barrio hermoso que tenemos. Y bien popular, bien sentido y justo acercándonos a la fecha del carnaval, así que vamos a tirar el ascensor por la ventana. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Vamos a ir con nuestro operador JR. Bueno, voy a tomar, hay una lista que siempre está acá, presente, voy tomando lista. A los presentes y a los ausentes. Bueno, Selvita, gracias. Serán bienvenidos. Gracias por la comunicación. Si hay algo que quieras decir, es el momento. Invitar, pedir, ¿por qué no? También, ¿cómo que no va a pedir? Sí, un saludo para todos los que estén escuchando. Está, bueno, reitero la invitación para este sábado, entonces serán muy bienvenidos, la vamos a pasar muy bien, esa es la idea, es eso, divertirnos, festejar un encuentro entre amigos y vecinos y que no bajar los brazos porque... Uh-huh. Lo único que nos queda y nos toca ahora es dar batalla, ¿viste?, a la contracultura, es lo que nos tiene que mantener en vivo, bien de pie y vivitos y coleando. Totalmente, compañera, totalmente. Bueno, te agradecemos un montón. Gracias, la comunicación, Selva. Vamos a estar ahí y bueno, esperamos que todo salga bien hasta el momento de la cortada de cinta, y después todo va a estar espectacular, lo sabemos. Sí, bueno, los espero, chicos. Muchas gracias a todos. No, gracias a vos. Gracias. Besote. Chao, chao. Bueno. ¿Vas a ir vos? Sí. Iré, sí. Hay que pasar. JR, ¿vos? Sí, ¿no? Sí. Hay que ir. Ahí tenemos. Linda pinchita, véndeselo ahí, linda, ¿eh? Linda pincha. Cosas tiene. Y también, bueno, a mí me encanta esto del encuentro. ¿Qué querés que te diga? Eso llamamos al encuentro desde la FM Riachuelo. Así es. Así que aplaudimos cualquiera que promueva el encuentro. Así es. ¿Vamos a una tandita? ¿Algo? Vamos a un tema y después vamos a una tanda y volvemos. Dale. Te cuente el imenio, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente el imenio, ahora que aún perfume el recuerdo. Ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente el limeño, ay, deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa de y al viento la lanzaba de frente a la Alameda. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. FM Riachuelo 100.9. Este es un espacio cedido a la producción del programa que estás escuchando. Si querés tener tu propio programa en la radio de tu barrio, escribinos al 11 22 68 19 o contactanos por nuestras redes sociales @FM Riachuelo. La FM Riachuelo es un lugar de encuentro para los vecinos y vecinas de la comunidad. Apaga la tele. Prende la radio de tu barrio. El Enfoque. Un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas. Por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo. Seguís escuchando Rompe el Cerco. Estamos media cansada, ¿no? Que hicimos un montón de cosas en menos de que duró la tanda. Sí, un par. Bueno, estás escuchando Rompe el Cerco. Como te presentábamos al principio, ahora en breve vamos a estar escuchando una entrevista que le realizaron a Lito Borello en la radio. AM 100, no me acuerdo el número, qué mala que somos, loco. Sí, lo teníamos anotado. Bueno, una entrevista que le hicieron para hablar particularmente de la seguridad y cómo él estaba viendo, bueno, los movimientos de las fuerzas represivas de Bullrich y, bueno, todos los incidentes que vienen pasando en cuanto a la violencia que escala, ¿no? Esos discursos de odio contra la gente en situación de calle. En todos los barrios, las provincias. En este caso creo que fue una entrevista Mar del Plata, de un episodio que pasó allá, pero están pasando todos los días. Exactamente. Así que vamos a estar compartiendo la interpretación de Lito Borello, coordinador general del Movimiento Popular Los Pibes y secretario de Derechos Humanos, para tener esta perspectiva y poder debatir un poco, ¿no? Como material de debate. Está bueno que los vecinos puedan puedan escuchar y puedan interpretar, ¿no? Porque a veces no se está entendiendo el tema de la seguridad, de lo que hace a los territorios, a los barrios, a nuestras cuadras, ¿no? Sí. Donde vivimos, que tenemos que estar con mucho cuidado porque no sabemos de qué lado puede venir y todo eso es causa, ¿no? Porque uno... Y sí, y que militarizar un barrio no significa vivir seguros, ¿no? Que hay otra definición. No es por lo menos la definición que plantea La Libertad Avanza con el tema, claro, de la seguridad. Vamos a escuchar la entrevista y nosotros nos vamos despidiendo de este programa del día de hoy, de Rompe el Cerco. Te recordamos que todos los días de 5 a 6 de la tarde, todos los días hasta el viernes, ¿no? Escuchás este programa informativo, así que no. Y pegadito viene En Boca de Todos. En Boca de Todos, programón también, ¿eh? Todes. Ah, de Todes. De Todes. Perdón. Y bueno, ¿qué le decimos al barrio todos los días, Sofía? Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Nos vemos.

durante mucho tiempo en México existía el PRI como el partido que levantaba el imaginario de Zapata. Sin embargo, llegaron los zapatistas y apareció de nuevo el imaginario. No sé cuánto, no sé si una elección, no sé si un año, no sé si 10, pero si no sembramos en la esperanza de nuestro pueblo la posibilidad de una nueva camada que se ponga a la cabeza, como bien vos sabés, por peronista y de historia, que si no es con los dirigentes a la cabeza, será de la otra manera. Bueno, Lito, realmente es un placer charlar con vos. Como decimos muchas veces, seguiríamos charlando 2 horas más, pero bueno, los tiempos se nos acortan. Te vamos a invitar seguramente a seguir charlando sobre estos temas que realmente nos apasionan. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a no bajar los brazos, que es lo que intentan. Claro. Que no nos quiebren la voluntad de lucha, porque a rendirse jamás, y hay que seguir luchando hasta vencer. Gracias. Un abrazo grande.